Y si me muero, no hay pedo, a nadie le debo. Separada del perro. De arriba pa' abajo y nunca bajo ni aunque me eche un gallo. Si quiero relajo con una chavala pa' echarle un palo. Ay güey, el diablo, a mí no me asustan de espantos curados. Ay gua, atravesado, que si han corrido en los cuacos bailando. Y si me muero no hay pedo, a nadie le debo dólares. Gastamos pesos, culos en exceso. Que fue, que pues, de un jalincillo y Holanda le damos el veneno. Que fue, que le hago, lo que llene tu bojeta, piso y me jalo. Oh, lo que llene tu bojeta, piso y me jalo. ¿Cómo le hago si estás bien chula? Porque viejo a las churpias dicen que tú eres bien mamona. Pero ni tan mamona saben qué vergüenza tengo poca. Bien pagada la corta. Y si me muero no hay pedo, a nadie le debo dólares. Gastamos pesos, culos en exceso. ¿Qué fue? ¿Qué pues? De un jalincillo y Holanda le damos el veneno. ¿Qué fue? ¿Qué le hago? Lo que llene tu bojeta, piso y me jalo. Oh, lo que llene tu bojeta, piso y me jalo. Lo que llene tu bojeta, piso y me jalo. Dale, bye bye.